Hola, ¿qué tal, amigos de la radio DDD, Radio Defensa del Deudor? Está al aire una emisión más de su programa de Deudas, Dudas y Soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional donde van a poder obtener una respuesta práctica, algo que en verdad les ayude a solucionar sus problemas de deudas. No importa si es con alguna institución financiera, algún crédito hipotecario, algún crédito automotriz o un préstamo que tengan con algún particular, estos famosísimos conocidos como usureros. Aquí nosotros les vamos a poder ayudar de manera muy, muy eficaz. Y muestra de esto, muestra de esta ayuda que tenemos, de esto que estamos brindándole a toda la comunidad, es pues que ya llegamos a nuestras negociaciones, a nuestra negociación exitosa número 1000. Como muchos de ustedes saben, y esto es información muy importante para todos nuestros nuevos radioescuchas, Defensa del Deudor es un movimiento social que se dedica a ayudar, a defender, a proteger a todos los deudores y los ayuda a que logren liquidar sus deudas de una manera exitosa, mediante un trato digno y, por supuesto, con un pago justo. Esa es la política, es el lema de Defensa del Deudor, que se tiene que pagar, sí, pero lo justo y bajo condiciones, por supuesto, que sean dignas y adecuadas. Porque no se vale que los estén amenazando, que los estén amedrentando, que traten de asustarlos, de intimidarlos. No, ustedes son deudores responsables que desean liquidar sus deudas y es por eso precisamente que se encuentran aquí en estos momentos, se encuentran escuchando este programa, porque desean obtener la información para poder hacerlo. Como ya les estaba yo adelantando hace unos momentos, llegamos a nuestra negociación exitosa número 1000 y a raíz de esto, para celebrarlo, estamos teniendo una serie de entrevistas con personas como ustedes, con deudores que son todavía de algunos, de algunas deudillas por ahí, o que ya de plano liquidaron todas sus deudas. Estamos haciendo una serie de entrevistas con ellos, totalmente en vivo y en directo, para que ustedes directamente, mediante nuestro práctico chat de la estación de radio, les puedan preguntar lo que ustedes quieran. ¿Cuánto tiempo estuvieron en mora para obtener el descuento? ¿Cómo era la carta convenio que les enviaron? ¿Cuánto debían cuando dejaron de pagar? ¿Sobre cuánto fue el descuento más o menos? Todos esos parámetros que yo siento que son muy, muy importantes para todos ustedes. ¿Con qué despachos estuvo esta persona que vamos a entrevistar en este momento, por ejemplo? Es información valiosísima que les va a ser muy útil para que logren liquidar sus deudas con este banco en particular, por ejemplo, con el que vamos a tener la entrevista con mi amigo Betos, que es la persona con la que vamos a entrevistar el día de hoy, o con algún otro banco como la semana pasada que tuvimos a El Mollín, que liquidó American Express, o las que vamos a tener en un futuro. Vamos a procurar que cada martes hagamos una entrevista diferente con un afiliado distinto que le haya pagado una institución financiera X o a varias instituciones, para que ustedes, dependiendo de con quién tengan la deuda, pues ya sepan más o menos cómo es el asunto, ¿no? Cómo se deben de manejar para poderlas liquidar. Y sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida a mi querido amigo Betos. Betos, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Sí, muy bien. Perfectamente, Betos. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muy bien. Pues aquí, así que con ustedes. En vivo y en directo aquí en Radio Defensa del Deudor. ¿Alguna vez te imaginaste cuando ingresaste por primera vez a esta página que iba a pasar algo así? No, la verdad no. Es la primera vez que me pasa esto. Es la primera vez. ¿Cómo te sentías tú cuando antes de conocer la página de Defensa del Deudor? Cuéntanos un poquito tu historia. ¿Cómo te sentías? Pues mira, anteriormente, yo trabajé para una empresa grande a nivel mundial, segundo embotelladora a nivel mundial, durante casi cerca de 19 años, casi 20 años. Por cuestiones de cambio de residencia, pues me fue imposible trasladarme hacia ese lugar. Perdón. Y como pues las personas de mayor antigüedad les ofrecieron una oferta de una liquidación 100% bajo ley, y pues ahora sí que yo me apunté eso en esa lista, ¿no? Éramos pocos. Posteriormente, después de que fui finiquitado y liquidado al 100%, que por cierto no tuve ningún problema con ellos, ese dinero que me dieron, pues igual, y yo pensaba yo en un futuro con mi hija, pues solventar sus estudios universitarios. Nunca me imaginé, la verdad, pues caer en esta situación de las tarjetas de crédito. Pues así que el salario que yo percibía pues no era muy alto ni tampoco muy bajo, pero sí me daba para ir cubriendo, pues, así lo que todos hacemos, ¿no? En este caso, lo particular, yo personalmente cubría yo el mínimo. Poco a poco me fue comiendo los intereses de varias tarjetas, me hablaban por teléfono ofreciéndome tarjetas, incluso me llegaban tarjetas nuevas ya con el NIT, para hacer yo mis retiros en cajeros o incluso consultarlos sin ningún aviso, sin nada. Y pues esto me fue a absorbiendo mis gastos, me fue pegando económicamente en todo. La liquidación que me dieron, la verdad, el 80% se me fue en pagar esas deudas que por lo regular pues quedé igual, quedé hasta peor. Entré en un proceso de prácticamente me deprimí bastante porque el dinero de tantos años de trabajo fue a parar, ¿no?, a esos intereses moratorios. Claro. Yo me dediqué prácticamente en un trance de desesperación, ¿no? La verdad, yo incluso pensaba yo emigrar, ¿no?, hacia los Estados Unidos, o en lo particular irme a trabajar a Monterrey o a Guadalajara, ¿no?, que son ciudades industriales y fuertes. Claro. Tú buscabas una solución, ¿no?, a tu problema en ese momento. Exactamente, ¿no? Más que nada yo pensando en el patrimonio de mis hijas y de mi familia, no personal, ¿no? Claro, en particular. Claro. Por supuesto. Pues incluso llegué a un tal desesperación de prácticamente casi casi acabarme lo que era la liquidación que me habían proporcionado la empresa donde laboré. Los bancos pues no dejaban de llamarme a cada rato, incluso a altas horas de la madrugada me llamaban, me amenazaban, o sea, me ofrecieron. Aquí vamos a hacer una pausita rápida y vamos a ver entonces lo de tu liquidación que te dieron en esta refresquera, que ya sabemos cuál es, ¿no? Sí. Que normalmente trabajan muy bien bajo la ley, ¿no? Ellos son patrones que cuando liquidan a su gente lo hacen bajo los parámetros adecuados que la ley marca. Así es. Como nos explicas, fue tu caso. Sí. Pero aquí, desafortunadamente, debido a tu desconocimiento financiero, empleaste los recursos de años de trabajo, literal, para tratar de solventar deudas que generaban interés sobre interés, pues cosa que ya nos dimos cuenta resulta imposible de hacer, sin importar la cantidad de dinero que tengamos, ¿no? Sí es. Porque imagino que tu liquidación después de tantos años pues fue algo más o menos decente. Sí. Y pues ve, lo que me estás diciendo es una triste historia, porque desafortunadamente esos años de esfuerzo se los diste al banco, así, como si hubieras trabajado para ellos, ¿no? Exactamente. Como si hubieras dedicado a trabajar para ellos. Y bueno, llegaste a este punto en el que ya de plano te comenzaste a ver que tu liquidación se estaba mermando gravemente. Sí. ¿Y qué fue lo que hiciste? ¿Cómo comenzaste a buscar ayuda? ¿Qué paso seguiste? Pues mira, de hecho, en mi desesperación, lo vuelvo a repetir, válgame la redundancia, opté por entrar a internet. Ahorita actualmente en la empresa donde trabajo tenemos esa prestación, ¿no?, digamos, el del internet. Entonces opté por andar buscando acerca de los deudores, cómo se comportaban, qué riesgos tenían ellos, ¿no? Hasta que me así que encontré la solución, que fue defensa del deudor. Inmediatamente entré como invitado y posteriormente pues vi los requisitos de afiliación, me afilié y pues poco a poco sí que recuperé lo que es la calma, no, posteando ahí mis dudas, viendo comentarios de otros compañeros, y la verdad me comencé a sentir un poco más tranquilo, ¿no? Hasta la fecha me siento más tranquilo, conozco mis derechos en cuanto a deudor. Y pues fíjate que sí me sirvió bastante esa página, en lo particular ustedes con sus consejos. Me estabilicé económicamente, moralmente, y pues la verdad, en el ámbito familiar, pues yo decir que estamos un poco más tranquilos, ¿no? Como le comentaba yo aquí a mi señora esposa, le digo, debo, no niego, ¿verdad? Pero pues pago no tengo, y pues igual yo quisiera pagarles, ¿no? Pero pues igual la crisis en la que entramos, pues me ha sido un poco difícil, ¿no?, estabilizarme. Claro. Pero eso no quiere decir que no reconozca yo mi deuda, ¿no? Por supuesto, pero ahorita ya lo estás haciendo sobre bases sólidas, ¿no? Ya tienes una estrategia adecuada. Como lo acabas de mencionar, estabilizar tu economía, que era lo primero que tenías que hacer desde el inicio. Exacto. Y ya después, entonces sí, comenzar a juntar para ir liquidando una a una de tus deudas, ¿no? Claro. Sin mermar tu liquidación. Como ese hubiera sido el panorama ideal. Desafortunadamente aquí en México, si hay algo que atora muchísimo al país, es la desinformación. Que nos quieran censurar, que nos quieran cerrar las puertas de esta información que es tan importante. Porque aquí tú te hubieras ahorrado literalmente miles y miles y miles de pesos. Afortunadamente ya estás comenzando a dar los primeros pasos para salir de este problema. Ya liquidaste tu primer deuda. Cuéntanos un poquito de esa deuda. Es una tarjeta, me parece, Bancomer, me decías antes de entrar al aire, ¿no? Así es, sí es una de Bancomer, la verdad, con la que sí también tuve algo de problemas, pasó por varios despachos y la verdad me llegó una oferta que me pareció atractiva, y viendo los comentarios que ustedes posteaban acerca de los descuentos que manejaban con este banco, y dije, pues junté ahí un ahorro y dije, pues una vez a negociar antes de, y se me dio, y gracias a Dios liquidé la primera de todavía unas 3, 4 que me faltan todavía. Pero ya vamos de gane, ¿no? Ya empezamos, que es lo importante. Ah, no, sí, claro que sí, esa es la primera, dije, ya me quito una de encima. Ya te quitas una de encima, ¿no? Sí, como sea, ya es la primerita que pagas. Me estaba yo fijando, tienes poco afiliado relativamente hablando, ¿no? Sí, tengo aproximadamente casi paso del año. ¿Ya pasas del año? Sí, paso del año. Ah, entonces estaba yo viendo otro Betos. Según yo tenías 4 meses. No, ya tengo el año. Ya tienes el año afiliado. Ah, perfecto, perfecto. ¿Y cómo te has sentido desde que te afiliaste? No, pues fíjate que bien tranquilo. Incluso, ahora sí que yo he recomendado esta página con conocidos y familiares. Incluso me tocó el caso con un compañero que tiene una refaccionaria de partes para motocicletas. Justamente en el momento que yo iba llegando, él estaba precisamente tratando con un despacho. Por decir que tenía una mora con una tarjeta de crédito. Entonces yo le comenté a la página, incluso la dejé, le digo, mira, entra a esta página, chécala, le digo, estos señores de ahí de defensa te van a ayudar, te van a apoyar bastante, le digo, incluso puedes hasta pagar menos de lo que debes, le digo, pero sí necesario que la cheques para que veas, ¿no?, los derechos que tienes tú como deudor, le digo, y pues también para que no te estén espantando a cada rato aquí en tu negocio. Claro, es primordial, ¿no?, pasar la información también. De boca en boca, yo creo que esa es una responsabilidad ya que tienen, ¿no?, para poder ayudar a otras personas con el mismo problema. Claro que sí, de hecho yo lo hago, incluso por correo, así que me doy la libertad, ¿no?, de recomendarlos ampliamente, la verdad, porque que yo sepa, bueno, es la única aquí en México, no sé de otras páginas, pero para mí Defensa lo doy el número uno. Pues mira, modestia aparte, sí, la verdad, somos número uno. Hemos llegado ya a niveles que nunca nos imaginamos. Pero desafortunadamente esto ha sido a base de que hay muchísima gente con el mismo problema. Quisiéramos más bien que se pudiera solucionar de tajo, que hubiera alguna reforma en las leyes que de verdad ayudaran al deudor, pero ya sabemos que nuestros políticos, cuando es época de elecciones, nos prometen y nos prometen, y a la hora de la verdad, pues nada de nada, ¿no? Nada más nos dan a tole con el dedo, como dicen por ahí. Pero lo bueno es que, mira, tú ya eres una persona informada. A mí me da mucho gusto esta serie de entrevistas que estamos haciendo, porque estamos ayudando entre todos, entre nosotros, Defensa del Deudor, y entre ustedes que forman la comunidad de afiliados que ya liquidó sus deudas, a toda esa nueva gente, que todos sabemos que aquí en México hay el problema de la desinformación y el de la desconfianza, ¿no? Ya tanto nos han hecho que ya no creemos a la primera. Pero yo creo que su testimonio es vital para que muchos nuevos deudores o deudores que ya tengan tiempo pero que no sepan qué hacer, escuchen de viva voz de personas que lo vivieron en carne propia y que sepan que sí existe una solución a este problema que son las deudas, que sí hay una salida, siempre y cuando se siga una estrategia bien definida, con parámetros bien establecidos, no irse a la ligera, no aventarse las negociaciones a la de bote pronto. Una negociación se lleva con muchísima paciencia para que dé frutos exitosos. Tu negociación, mi estimado Betos, mi estimado Juan Alberto, ¿cómo fue? ¿Cómo fue? Platícanos. Pues mira, de hecho, fue, pues así, para empezar, pues fue rápido, ¿no? Yo en cuanto supe que Bancomer tenía buenas opciones para negociar descuentos, yo opté por hacer la negociación inmediatamente. Por aquí tuve el dinero. No me llevó, vaya, ni 15 días cuando me llegó el aviso por teléfono de negociaciones. E inmediatamente seguí las instrucciones que me dejaron y al otro día me estaba llegando ya el aviso del banco. Así rápido, ¿no? ¿Cómo te trataron mis amigos de negociaciones aquí en Defensa del Deudor, Michelle Valles y Génesis? ¿Cómo fue el trato con ellos? No, pues fíjate que fue un trato, vaya, perfecto, ¿no? Excelente, ¿no? En lo personal, ¿no? De hecho, así que yo traté de, bueno, me comunicaba yo con ellos vía correo, porque por telefónicamente pues me era muy difícil, pero todas instrucciones muy claras, muy precisas, concretas, todo salió a la perfección, gracias a Dios, con la primera negociación que yo hice con ellos. Qué bueno, me da muchísimo gusto y felicidades antes que nada. Por cierto, ahí te va tu aplauso, no te lo hemos dado aún, Iván. Ah, gracias. Déjame lo saco de aquí de la... Vamos a ponértelo desde el principio, ahí va. Ah, gracias. No quiere. Vamos a esperar tantito en lo que esto se reinicia. Pero bueno, de verdad, muchísimas felicidades, Beto, es un ejemplo a seguir. Entonces vamos a reestructurar tu caso, ¿no? Sí. Tú comenzaste con el problema de las deudas, sí. Tenías la bronca de las tarjetas de crédito. ¿Cuántas tarjetas tenías? Ah, no, mira, tenía yo bastantes, tenía yo, híjole, igual y aquí mi gente me hacía burla, decía, tienes la colección completa, ¿cuál te falta? O sea que tenías casi todas. Sí, no, olvídate. Vaya, yo no veía yo la forma de salir de estas y pues poco a poco, ¿no? Sí, fui saliendo y pues unas ha sido bien liquidadas y otras de plano pues sí me quedé con las más grandes. Dije, no, pues ni modo, pues voy a esperar, ¿no? Claro. Una vez que los conocí a ustedes, pues igual dije, no, pues voy a estabilizarme, a juntar un dinerito y tratar de... Y tratar de pagarlas, ¿no? Y ahí vas, sí. Perfecto. Esa deuda de Bancomer, ¿ya cuánto era? ¿Ya de qué tamaño era la deuda que tenías con Bancomer? De los 50,000 pesos. ¿Cuánto, perdón? De los 50 mil pesos ya pasaba. 50, ya pasaba de los 50 mil pesos. Ok, ¿y con cuánto liquidaste? Con 4,500, puede decir más o menos. 4,500 pesitos liquidaste una deuda de 50 mil pesos a través de defensa del deudor. O sea que te estás ahorrando literalmente, literalmente. Esto no es virtual ni nada, esto es literal. Te estás ahorrando poco más de 45 mil pesos, digamos, ¿no? Sí. Y una tranquilidad impresionante, aparte de todo, ¿no? Lo principal. ¿Y qué le recomendarías tú a la gente que quiere negociar sus deudas, a todos nuestros queridos radioescuchas que ahorita vamos a saludarlos? No, porque quieran negociar, así que pues prácticamente pues yo lo que hice pues fue juntar un dinero, ¿no? Y yo les recomendaría que no se desesperen, o así como ponen ustedes ahí, que para todo hay solución, ¿no? Que no se desesperen, que traten de estabilizarse económicamente, junten un dinerito y en cuanto tengan ahora sí que lo suficiente para poder liquidar, que tengo entendido es promedio del 30% sobre la deuda, pues inmediatamente, ¿no? Yo creo que lo principal de aquí es salir de esa deuda para estar tranquilos tanto emocionalmente como moralmente, ¿verdad? Y salir poco a poco, porque la verdad sí, las deudas pesan bastante y pues en lo anímico sí te afectan. Yo les recomiendo eso, que la verdad que no se desesperen, que traten de negociar, que se afilien y que todo lo vean con ustedes directamente. La paciencia es lo primordial en este tipo de asuntos, ¿no? Así es. Sí, sin paciencia nomás no vamos a llegar a ningún lado. Vamos rápidamente a saludar a todos nuestros radioescuchas que te mandan felicitar, mi estimado Betos. Aquí tenemos a mi queridísima amiga, la doctora Karime. No lo olviden, todos los viernes el programa de radio de mi amiga Karime, Psicología de la Ciencia de la Conducta. Porque también lo moral es importante, ¿no, Betos? ¿Tú qué opinas? Ah, no, sí, claro, lo mental. Sí, de hecho, si más bien no recuerdo anteriormente, habían posteado ahí acerca de que algún programa sobre, o sea, que fuera por radio, hubo una votación abierta y la verdad yo voté por psicología, porque prácticamente la verdad cayó en una depresión terrible y, híjole, no sabe uno, yo incluso llegué a tener problemas con mi familia, la verdad, por esto. Eso es interesantísimo, porque sí, aparte de que es un problema económico y que pesa como losa de cemento en la espalda, se comienza a ramificar y comienza a afectarnos en otros ámbitos, tales como la familia, los amigos, incluso hasta en el empleo. Muchas veces ya no rinde uno igual porque está uno pues pensando en otras cosas, ¿no? Que son los problemas, las broncas estas de las deudas, y no concentrándonos en la chamba. Con tu familia, ¿cómo fue el asunto? ¿Cómo te trataron? ¿Qué pasó? Pues mira, yo en un inicio, como te lo repetía yo, sí comencé a tener problemas principalmente, bueno, con mi esposa, ¿no? Porque la verdad, pues... yo en un inicio no me sentí apoyado por nadie, ¿no? Yo así que prácticamente mis problemas eran mis problemas en lo económico, ¿no? Mi esposa, por más que me decía y buscaba la manera de poder ayudarme a liquidar algunas, pues no, así que no encontrábamos los medios, las sumas eran bastante altas, comencé a tener problemas con ella. Vaya, en el trabajo igual, créeme, también te afecta laboralmente, porque como tú lo dijiste en un inicio, pues andas pensando y no rindes lo suficiente. Incluso me molestaban a mi trabajo bastante, y pues me daba hasta pena, porque a mí me daba bastante pena que la persona que atendía el computador a cada rato me hablaba por teléfono, me decía, oye, es que te hablaron de tal banco, de tal despacho, e incluso me, como dicen por ahí la palabra, comúnmente me ventanearon. Mandar un fax a la empresa donde trabajo, ventaneando todas mis... O sea, fuiste acosado. Me sentí mal, incluso yo pensaba renunciar. Me dio mucha pena, pensaba, ¿sí?, yo renunciar a esa... Ahí es donde estamos en lo anímico nuevamente, ¿no? Sí. Aquí lo que buscamos en defensa del deudor es que lleguemos a todos los... a todas las situaciones tan complejas que se generan cuando uno tiene una deuda. No nada más estamos hablando de pesos y centavos, también estamos hablando de relaciones que se ven afectadas con la pareja, con la familia, con los amigos, relaciones laborales, que luego los despachos de cobranza, que no son tan éticos como nos los quieren pintar a veces, pues nos ocasionan al estar molestando en la chamba, etcétera. Entonces aquí eso es lo que busca Defensa del Deudor, un plan integral mediante el cual podamos beneficiar a toda la comunidad que está con nosotros, que ya casi somos 17 mil personas registradas, nada más en la página de internet. Yo no cuento en estos momentos a toda la demás gente que va a alguna de nuestras células en persona, gente que pasa por la calle, que fue recomendada para que nos llamara o que de plano no sabe usar el internet. A esa gente no la estoy contando, que también son miles. Estoy contando nada más a los 17 mil que están registrados en este momento en la página de internet, que ya bien que mal ya comienzan a tener la información, ya comienzan a estar más seguros de sí mismos y ya comienzan a actuar de manera adecuada para poder resolver el problema. Vamos a seguir aquí con los saludos. Por ahí está JL. Ay, me lo movieron. Bueno, es Cars, mi amigo Cars. Ya está por aquí también negociando unas deudas. Acaba de pagar otra él también. Karime, ya te estábamos mandando saludos y su programa recomendadísimo. Mi amigo A Eficiente dice: es cierto, cuando no tiene uno liquidez económica se siente uno destrozado. Pero gracias a Dios encontramos la tranquilidad aquí en Defensa del Deudor, Sociedad Civil, y paciencia para poder liquidar nuestras deudas posteriormente. Claro, mi estimado Eficiente, aquí la paciencia es la clave. La paciencia es vital. Y la comunicación, no lo olviden, lo acaban de escuchar de mi amigo Betos. Cuando él inició su negociación, estuvo en constante comunicación con mis amigos de negociaciones aquí en Defensa del Deudor para darle seguimiento a su caso. Y ahí está el resultado. Se ahorró más de 45 mil pesos de una deuda que tenía con Bancomer. Ahora sí van los aplausos, ¿cómo no? No, se siguen sin escuchar, esta cosa no quiere funcionar. Algo le moví. Sí. Bueno, entonces se los vamos a dar, sí, entonces. Gracias. Las palmadas directamente en vivo. Nos dice JL Galday. Dice Ángel: deudas con Bancomer con dos tarjetas, el saldo actual en una es de 64,800 y la otra es de 44,200. Le mandan una carta donde le ofrecen pagar la primera con 9,000 y la otra con 14,000. Pues es que son los mismos pasos de siempre, ¿no? Ve el ejemplo de mi amigo Betos, aquí lo tenemos en vivo, lo estás escuchando, él le pagó a Bancomer, pero se sigue un procedimiento. Primero, ok, está muy bien que te ofrezcan por teléfono la negociación, digamos que ese es el primer paso, ¿no? Que te estén ofertando algo. El siguiente paso es pedirlo todo por escrito, porque por teléfono todo se oye muy bonito, muy lindo, pero pues, papelito habla, ¿no, Betos? ¿Tú qué opinas? ¿Betos? Sin carta convenio, así que no hay... No hay pago, ¿no? Claro, siempre te lo dijimos, si no hay carta convenio y bien elaborada, porque luego las cartas convenio que envían los despachos son, híjole, más chafas que nada, y no cumplen con todos los parámetros legales suficientes para que sirvan como elemento probatorio si las queremos pelear después, y nada más están arriesgando ustedes su dinero. Entonces, a mi amigo o amiga JL Galday, lo que yo te recomiendo es eso: ya te hicieron la oferta por teléfono, que te la mande por escrito. Si estás afiliado o afiliada a Defensa del Deudor, no tienes nada de qué preocuparte, haces lo que mi amigo Betos. Se la envías de inmediato a mi amigo Michel Valles ahí en negociaciones. Él está más puesto que un calcetín para poderlos ayudar con eso. Él la va a valorar, va a checar que cumpla con los requisitos necesarios. Le va a hablar directamente al banco para checar que el descuento que está ofreciendo el despacho es real. Y si todo está en orden, ¿qué es lo que pasa, Betos? Tú diles, ¿qué es lo que pasa si todo está bien? No, pues a pagar. A pagar, ¿no? ¿Qué te dice mi amigo Michel? Pues ve, ya puedes ir y pagar con toda la confianza del mundo, ¿no? Exactamente, dice, me llegó un mensaje, me dice: Betos, a liquidar. A liquidar, ¿y cómo te sentiste? No, olvídate, contento, cuando fui la primera dije, qué bueno que se hizo. Perfecto, una maravilla. Hay tantas que vamos por poder. Vas a ver que en menos de lo que te imaginas, ¿eh? Vamos a tener entrevistas ya en estos días con personas que ya pagaron 4, 5, 6, para que veas que no es tan complicado. Ya que pagas la primera, como que ya... le agarras la onda al asunto y ya comienzas más encarreradito. Sí, claro, así, que sí, así debe ser. Hay que ser paciente porque luego las negociaciones se atoran por diferentes factores, pero con paciencia todo se logra. Y tenemos muchísimos radioescuchas el día de hoy. Quiero pues dar las gracias a todos ellos, a mis amigos de Informática XP, porque gracias a ellos estos programas llegan a ustedes utilizando su servidor, que es una verdadera maravilla. La radio de Defensa del Deudor se transmite a través de informaticaxp.org. Visítenla si desean saber algo de tecnología. Ahí mis amigos les ayudan. También se escucha a través de la tribuna de ensenada.com. También ahí nos están sintonizando en este momento hasta Baja California y en todo el planeta a través de internet, por supuesto, en nuestra página de Defensa del Deudor. Muchísimos usuarios nuevos, muchísima gente que te felicita, mi estimado Betos. Saludos aquí a Cars, ya habíamos mencionado a Cars, a Lagión, por ahí anda conectado, a mi amiga Lunita 840224, a Chavador, Alex 12, nos manda saludos y nos felicita por el programa, le gustaría poder contactarse conmigo vía correo, claro, si es posible, ya que internet está muy mal y se le corta, no puede escucharnos cuando es el programa de radio. Híjole, Alex, claro que sí, o nos puedes llamar por teléfono, aquí estamos a tus órdenes también, por supuesto. Enrique también por ahí anda, Jorge también saludos, rápidamente a mi amiga Yol, un abrazote. Yol, muchísimas gracias por el email que me hiciste llegar el día de hoy, de verdad me estás ayudando muchísimo con este problema. Raúl también ahí anda conectado. Raúl dice que si alguien le pudiera orientar, tiene una deuda de una tarjeta de crédito Banamex ya desde hace 2 años y por temor no se ha puesto en contacto con el banco para ver lo de esta deuda y necesita una buena orientación para no caer en ningún error, nos dice nuestro amigo Raúl. Pues es la historia clásica, ¿no, Betos? ¿Tú cómo ves? Sí, no, sí, eso es clásico, ¿no? Yo pasé por eso, pero como así lo vuelvo a repetir, pues hay que estar informado. Yo la verdad, una vez que estuve con Defensa de Dólares, saqué así todas mis deudas, preguntas y mis dudas también, ¿no? Principalmente las he aclarado hoy con ustedes, con las guías del deudor, las guías antidespachos también, todo eso me sirvió bastante y me ha ayudado bastante. Incluso aquí a mi gente les he puesto al tanto de esto, les he dicho también de los derechos que tenemos y para que cuando ellos tomen alguna llamada pues sepan también cómo contestar, ¿no? Por supuesto, es que eso es lo que nos dice Betos, es la clave de todo. La clave es que ustedes se informen, la información está ahí, la tenemos disponible para todos ustedes. No importa si son afiliados, si no son afiliados, ahí está la información. La afiliación es un apoyo extra, ¿no? Es para que nosotros hagamos la chamba por ustedes, para que ustedes estén protegidos jurídicamente, para que estén mucho más tranquilos. Hay mucha gente que se afilia, muchísima. Hay mucha otra que dice, yo quiero llevar mi caso por mi cuenta, y lo hace. Y a todos les vamos a ayudar, por supuesto que sí. Lo único que sí es una responsabilidad desde que ustedes llegan aquí a la página de Defensa del Deudor. La responsabilidad que ustedes tienen es la de informarse, la de obtener la información, la de no quedarse con ninguna duda, porque la peor pregunta que uno puede hacer es la que no se hace. Así de sencillo, no hay preguntas tontas, solamente hay tontos que no preguntan. Entonces, si ustedes tienen dudas, digan, oye, yo quisiera saber cómo le puedo hacer con mi deuda con X o Y banco, qué pasos debo seguir, qué me puede pasar, qué no me puede pasar, mi deuda asciende a esta cantidad y la tengo desde hace tanto tiempo. Toda esa información que nos proporcionan es muy importante, porque así nosotros les vamos a poder brindar una mucho mejor asesoría. No es lo mismo deber 8,000 pesos a deber 55, 60, 70 mil pesos. Hay un mayor riesgo de una demanda. No es lo mismo que su deuda tenga apenas un mes a que ya tenga 2 años, como es el caso de mi amigo Raúl. Son muchísimos parámetros que convierten cada caso en un caso particular. Aunque los detalles sean muy similares, cada caso es diferente, porque incluso hasta en el uso de la tarjeta de crédito, como la hayan utilizado, eso también es una variante importantísima al momento del descuento, al momento de que el banco nos diga, a esta persona le podemos ofertar tanto por ciento de descuento, porque no es lo mismo una persona que tenga 1 año con su tarjeta a una persona que ya lleva 15, por ejemplo, ¿no? Exacto. Eso es importante. ¿Tú ya cuánto tenías con tus tarjetas, Betos? Híjole, estoy hablando que yo desde el 95 tenía yo estas tarjetas, hasta apenas en el 2008 que comencé con problemas. La verdad yo fui casi cliente distinguido, ¿no? Porque hasta una tarjeta muy bonita, así, dorada me llegó, hijo de la verdad, no, fíjate, yo fui cliente de los bancos mucho tiempo, la verdad, ¿eh? Y un buen cliente. Con mis pagos, pero desgraciadamente, lamentablemente, digo, pues caí en esta situación y pues mira. Ahí te va la pregunta clásica, la que le hago a todos mis invitados en estos programas de radio. Tú eras un buen cliente para el banco, ¿no? Lo acabas de decir, fuiste un buen cliente durante varios años, de hecho te mandaban tarjetas con altos límites de crédito, etcétera, ¿no es así? Sí, sí, no, olvídate, bastantes y muchas ofertas y... no, olvídate... Todo te lo planteaban súper bonito, ¿no? Te iban envolviendo poco a poquito, como una anaconda, haz de cuenta, ¿no? Sí, no, olvídate. Te va enredando sin que te des cuenta y de pronto el apretón... Sí, y te sacaron, siento uno feo. Te sacaron hasta los ojos. Bueno, entonces aquí, y esto es una pregunta que hago siempre, porque yo sé la respuesta, no me vas a dejar mentir. Tú eras un buen cliente de los bancos por varios años, te daban tarjetas con altos límites de crédito, doradas, plateadas, etcétera. ¿Qué pasó cuando dejaste de pagar? ¿Hubo algún trato especial para ti por haber sido tan buen cliente durante todos esos años. Te echaron la mano de alguna manera, te dijeron, ¿sabes qué? Juan Alberto, ven, siéntate aquí, vamos a platicar, a ver cómo podemos ayudarte para que nos pagues. ¿Hubo algo así? No, nada de eso. Al contrario, pues me molestaban cada rato y me exigían pagos y incluso me amenazaban bastante, ¿no? La verdad sí, es lo contrario, la verdad, vaya, cambian radicalmente el trato hacia el cliente. Completamente, ¿no? Hasta te desconocían, ya te veían feo, ¿no? No, bastante, olvídate, ¿no? Híjoles, nada más, pues, como estaba yo, llegaba yo en la noche nada más a responder llamadas. Y qué feo, la verdad, qué feo que te tratan, independientemente de los del banco, los despachos, que son unos terroristas telefónicos. De plano, ¿verdad? ¿Tú cómo los calificarías, el trato que tuviste con los despachos, y con qué despachos trataste brevemente, más o menos, cuáles fueron? No, los que sí son muy, muy duros, Certec, ¿verdad? Híjole, no, son los terroristas telefónicos. Ya vamos a poner un ranking de calificaciones ahí en el foro para que la gente ranquee al peor despacho del año. Y sí, yo creo que le vamos a mandar... Lo califiqué con menos cero. Le vamos a mandar alguna canasta de frutas o algo, como premio por ser de plano el peor despacho con los peores tratos hacia la gente. Yo creo que ya es hora de que hagamos eso. Entonces, Certec fue de los que peor te trataron. ¿Con qué otros despachos trataste? Traté con Gaxa. Con Cuídico, con Santander también, con ¿quién más? Muñoz y Asociados. Muñoz, ¿ellos qué tal? Muñoz y Asociados, pues la verdad no he tenido trato con ellos telefónicamente. Otros, vas a ver, de que hablan de parte de American Express, no recuerdo el nombre de los de American Express, también muy, muy groseros, la verdad. Incluso una vez, un domingo, le tocó contestar a mi hija y la trataron mal, incluso le dijeron que, oye, si tu papá no tiene para pagar, pues ponte tú a trabajar. O sea, sí. A tu papá, vete, no sé, de sirvienta o con un batecito a pedir limosna para que puedas ayudar a tu papá. Y es que así son, ¿no? La verdad sí se me hizo muy molesto. Son unos desgraciados de plano, ¿no? Muchos cobradores. No, esa palabra creo que no les queda a ellos. Sí, no, digo, porque estamos al aire y hay que ser respetuosos con la audiencia, ¿no? Sí, pero yo los calificaría como terroristas. Sí, sí, porque de plano sí, terrorismo telefónico, literal, ¿no? Sí, ¿Qué amenazas bastante, eran las más feo, comunes? La verdad, créeme, sí entra uno, incluso cuando yo tomaba la llamada me ponía yo hasta nervioso, comenzaba yo a sudar nada más de escucharlos. Ya, se te sumía el estómago, ¿no? Terminabas de malas. Feo. Sí, no, terrible, terrible. ¿Qué te decían? Que te iban a meter a la cárcel, que te iban a ir a embargar mañana, todo. Bueno, incluso a mi celular me hablaban, y que si no depositaba yo, porque me hablaban, señor, usted debe tanto, necesitamos que deposite más tarde el día de hoy. Digo, pero ¿dónde voy a sacar yo 80 mil pesos para liquidar? Ojo, yo se me reía, no sé cómo le vamos a hacer si no vamos a visitar su domicilio, vamos a embargar sus bienes. Eso antes sin haberlos conocido a ustedes, pero la verdad yo sí me espantaba. Claro. Pero ya una vez que supe de ustedes y me informé y me asesoré, no, olvídate, que les dije que estaba con guante blanco. Exacto, ya, y ya la diferencia después, del antes y el después, ¿cómo fue? Ya cómo contestabas. ¿Qué te decían los despachos? Les digo y se las bateo, así como dicen por ahí, las bateo y les respondo como debe ser, pues mejor de plano me dicen, la llamamos otro día. Bueno, pues espero. Así, de plano. Y qué bonito se siente, ¿no? Ya saber, ya tener el control sobre esas llamadas, ¿no? No, claro que sí, ya te sientes más tranquilo, la verdad. Incluso aquí a mi gente, pues ya también hasta las volví expertas en cuanto a cuando ellas tomen esas llamadas, cómo responder también. Ya, porque ya eres un deudor conocedor, sabedor de sus derechos, ¿no? Claro, sí, principalmente los derechos, ¿no? Porque pues la verdad no la niego, ¿verdad? Pero pues también igual hay tantito de tiempo para poder pagarla. Claro, claro, porque tú no niegas tu deuda. De hecho, ya hasta estás pagando. Eres la prueba viviente de que sí se puede. Pero un trato digno, caramba. Bueno, ¿okay? Sí, claro, así debe ser. ¿A poco porque te presionaban aparecías dinero mágicamente? No, pues no, hombre, pues no, ¿verdad? Hay que trabajar también, pero igual sí tengo gastos. Sí, claro, es que es algo que deben de entender. Y ahorita en estos momentos, júralo que nos están sintonizando varios despachos, porque sí lo hacen. Sí, qué bueno, ¿no? Que nos y les mandamos un caluroso saludo. Un afectuoso saludo, es más. No, claro, de mi parte, saludos para todos. Para los señores de Certec, por supuesto. Los colaboradores, que la verdad, los felicito por la ética profesional que tienen y por la preparación que tienen principalmente. Sí, hay algunos que son muy buenos, no lo vamos a negar. Yo he tenido el gusto de platicar con varios cobradores que han sido excelentes, pero desafortunadamente la mayoría son malos. Sí, la verdad, hacerlo, sí. Cuéntame, yo me topé con mucha gente también que sí, que un trato, pues sí, muy amable, no, la verdad, pero de la presión no pasaban. Claro. Pero aquí el problema es ese, ¿no? El cobrador nefasto, el que no sabe cómo hacer su chamba, el que piensa que gritando y amenazando va a conseguir algo, cuando no es así, ¿no? Ya eso ya se está acabando afortunadamente, ya estamos hablando de 17 mil personas al menos ahí en la página, que ya saben que no se les puede embargar tan fácilmente, que primero se les necesite demandar, que es una serie de parámetros, requisitos legales, que no es nada más ir y demandarlos y punto, que por deudas de carácter civil no pueden ir a la cárcel. O sea, ya con esa información ya hasta dormiste más tranquilo, me imagino, ¿no? No, claro que sí, incluso te soy honesto, llegué a enfermarme incluso del estómago, adelgacé, incluso tuve un derrame en un ojo, no, me fue muy mal. O sea, de la salud también, ¿no? Es otro punto muy importante, aparte de la salud mental, y de los pesos y los centavos, la salud física. Hemos tenido casos tristísimos de gente que se enferma de manera muy grave por este acoso tan terrible, y es que nunca habían experimentado algo así. Es la verdad. No, pues la verdad no, incluso pues a mí sí me afectó bastante, así que adelgacé y no, me vi muy mal, la verdad. Honestamente me vi muy mal. Claro, no, terrible. Mira, ya hay más preguntas y comentarios. Nos felicitan mucho por el programa. Y nos dice Loredo, nos dice que tiene unas deudas con Bancomer, una de un préstamo personal y otra es una tarjeta de crédito, pero no le han hecho ofertas aún, que qué puede hacer. Pues no hay nada que hacer más que esperar. Me gustaría saber, Loredo, que nos dijeras cuánto debes o cuánto debías cuando dejaste de pagar, para pues medir el riesgo de una demanda, de algún proceso judicial, y ya en base a eso poderte asesorar mucho mejor. Sí, debemos recordar que las ofertas no es algo mágico, ni algo que se dé de manera estandarizada, ni que porque a Betos, por ejemplo, le hicieron la oferta a los 6 meses, por decir algo, a todos se las van a hacer a los 6 meses, no. Puede ser que haya gente que, de acuerdo a su perfil como cliente con el banco, las mejores ofertas les lleguen al cuarto, quinto mes. Puede que haya gente que las mejores ofertas pase más de un año para que comiencen a llegar. Depende de muchos factores, les repito, aquí no hay nada estandarizado, no hay manera de que yo les dijera pueden demandarlos por esta cantidad o no pueden hacerlo por esta otra. Tenemos demandas registradas por menos de 30 mil pesos y otras por más de 300 mil, y gente al revés, que debe 250 mil y que no la han demandado. Entonces no vale la pena arriesgarse en este tipo de situaciones, sobre todo cuando el patrimonio de la familia, porque es de la familia, está en juego. Cuando el patrimonio de nuestros hijos está en riesgo, no podemos irnos a la ligera, ni a lo mejor puede pasar, a lo mejor no. Irnos a la segura es lo ideal. Aquí está el ejemplo vivo de mi amigo Betos, que ya liquidó una deuda con Bancomer a través de defensa del deudor, que se siente seguro jurídicamente, ¿no es así, Betos? Claro que sí, me siento seguro y más tranquilo, ¿no? Pues de saber que pues tengo el apoyo por parte de ustedes. Claro, nada como poder descolgar el teléfono y que un abogado te diga, pues la situación está así, así, así, y la vamos a manejar así y asado, ¿no? Que tengas esa certeza de que aquí estamos para poder apoyarte. Que si Bancomer te hubiera demandado, de inmediato te íbamos a mandar un abogado para que te representara legalmente. Y tú, sin el mayor de los problemas, tan tranquilo como lo hemos hecho en el pasado, ya sabes que todo se va a solucionar. De eso se trata, ¿no? Y, por cierto, ¿de dónde radicas? ¿Dónde vives? Aquí de la bella ciudad de los 30 Caballeros, en Córdoba, Veracruz. Ah, no me digas. ¿Y qué tal está todo por allá? Pues mira, aquí ya es un calor terrible. Sí, me imagino. ¿Verdad? Pero pues no nos quejamos, porque igual los fríos estuvieron buenos y como sabrosos fueron los fríos, sabrosos son los calores, pero desde aquí estamos, de Córdoba, Veracruz. Perfecto. Y me imagino que tu familia ahorita ya también más tranquila, ¿no? Ah, no, sí, claro que sí, ya estamos un poco más tranquila. Mi esposa también, pues ya, así que, pues dentro del ámbito económico, pues también igual ya más tranquila, ya estamos más conscientes de que, pues lo que para poder liquidar, pues tenemos que ahorrar y negociar por parte de ustedes y pues... Ahí pues, poco a poco, ¿no? Tenemos que salir de estas. Pasos lentos, pero bien seguros, ¿no? Ya con una estrategia bien definida. Claro que sí, así es. Sí, ya estás ahorrando más. Y yo siento que esto, y lo he dicho en programas anteriores, para todos los deudores... Tiene solución, se va a solucionar siempre y cuando sigan nuestras indicaciones tal y como se las digamos, porque es importante, somos sus abogados. Es como cuando van al doctor, si no se toman las medicinas como el doctor les dice, pues no les van a servir de nada, ¿no? Aquí pasa lo mismo, somos sus abogados y tienen que hacer las cosas como nosotros les decimos, porque si no, pues no va a servir de nada la asesoría ni la ayuda que les demos. Entonces, así es como se soluciona. Y lo que va a pasar aquí con mi amigo Betos, con mi amigo El Mollín, con las 1,000 personas que ya liquidaron a través de defensa del deudor, es que les queda esa experiencia para toda la vida tan valiosa de cómo se debe de emplear el crédito en México. El crédito sí es muy abusivo. Aquí en México el crédito es algo que se debe de usar lo menos posible, pero sabiéndolo utilizar puede beneficiarnos para comprar una casa, para comprar un automóvil, pero sabiendo usarlo de verdad y esta experiencia que están adquiriendo a través del conocimiento, de la convivencia recíproca con otros deudores, con la información que tenemos aquí en Defensa del Deudor, les va a quedar para siempre, ¿no, Beto? ¿Tú ya cómo manejas tu gasto, tu dinero, tus ingresos? Pues mira, ahora sí que en cuanto a lo que comentabas ahorita, ¿no? Un crédito es bueno siempre y cuando pues sepas administrarlo, ¿no? Porque sí te ayuda bastante, pero pues también hay que saber planearse en cuanto a gastos, ¿no? Porque pues, muchas veces nos endeudamos sin saber a cierto plazo si vamos a poder pagar o no, por X cantidad. Yo la verdad ahorita económicamente pues me estoy estabilizando, ¿no? Así que en la actual empresa donde estoy, pues mi salario pues no es igual al que percibía yo anteriormente, pero pues más o menos ahí lo que trato de hacer es que ahorita pues todo de contado y si no tengo pues junto y cuando tenga yo pues pago. Y bueno, ya vamos a despedir este programa, Beto, de verdad muchísimas gracias, ha sido un verdadero placer el haberte tenido el día de hoy con nosotros. ¿Algo que le quieras decir para despedirte a la comunidad de defensa del deudor, Betos? Pues no, pues ahora sí que para todos, pero sí que para todos hay solución, ¿no? En cuanto a deudas, pues sí, yo les recomendaría a muchos que se afiliaran, que postearan todas sus dudas y la verdad no dudo que defensa del deudor los pueda apoyar en cuanto a solución, ¿no? En cuanto a lo que puedan pagar ellos también. Exactamente, ¿no? Y que sigan las indicaciones al pie de la letra. Vital, ¿no? Paciencia y comunicación son la clave del éxito en este tipo de situaciones. La comunicación, están las líneas telefónicas a su servicio, está el foro que es importantísimo. Cualquier duda que tengan, postéenla, creen un mensaje nuevo en el foro donde nos expongan su duda lo más claro posible. Pueden venir en persona a nuestras oficinas para tener el placer de saludarlos. Tenemos todos los medios más que suficientes para poderlos ayudar, pero por favor, importante, sigan nuestros consejos. Yo sé que muchas veces ya quisieran pagar en este instante, salir de la deuda, pero lo hemos dicho mucho, una negociación mal hecha, una negociación precipitada, una negociación apresurada, lo único que les va a acarrear van a ser dolores de cabeza. Aquí, en defensa del deudor, nuestra política es que la negociación es la meta. Esa es la última línea que ustedes deben atravesar para salir del problema y es la parte más delicada sobre la que más cuidado debemos de tener. Tenemos que checar perfectamente bien esa carta convenio. Recuerden, ya lo dijo Betos, sin carta convenio no hay pago. Tenemos que checar muy bien, que venga bien estructurada. Tenemos que checar que el banco en verdad esté autorizando algún descuento para su deuda, porque luego, y lo dijo el Reforma el día de ayer, precisamente publica en una de sus notas, los despachos están mandando descuentos falsos, descuentos inexistentes, para engañar a los deudores, que estos paguen, y después ya, ellos ya cobran su comisión, y después le están volviendo a cobrar al deudor, cosa que no es posible, pero sucede, así pasa. Entonces, por favor, sigan muy bien los lineamientos, sean muy pacientes, manténganse en contacto con nuestra área de negociaciones cuando inicien una negociación. Nosotros nos vamos a encargar de todo esto. No se desesperen, la paciencia va a rendirles frutos magníficos, maravillosos. Van a terminar libres de deudas, como ya lo está haciendo mi querido amigo Betos. Betos, de verdad, muchísimas gracias. Un placer el haberte tenido con nosotros. Gracias a ustedes y por ahí también aprovecho para saludar a todos del staff de defensa del deudor, licenciado Vázquez, a ti en lo personal, a Helmut, a la licenciada Yolanda, a todos, si me faltó alguno, pues igual a todos, los abarco todos por completo. Muchas felicidades por su programa, por la página, y qué bueno que existen. Muchísimas gracias, Beto, es un placer y mil felicidades, de verdad, qué bueno que ya pagaste. Cuídate mucho. Gracias, estamos en contacto. Hasta luego. Y bueno, amigos, pues este fue mi amigo Betos, Juan Alberto, desde Veracruz, una persona que ya logró liquidar una deuda con Bancomer, donde debía poco más de 50,000 pesos, la liquidó con menos de 4,500, con 4,500 pesitos que se juntó, ahorró, liquidó su deuda, un éxito más. No saben a mí lo bien que me hace sentir el saber que uno de ustedes liquida sus deudas, porque ya es una familia con un problema menos aquí en México, que de por sí ya tenemos demasiados con la inseguridad, la violencia y todo lo que está pasando, y luego estar viviendo con broncas de deudas es terrible. Magnífico, maravilloso, ya cumplimos nuestras primeras 1,000 negociaciones exitosas y vamos por otras 1,000 y por otras 5,000 y por 10,000 y por las que sean necesarias hasta que el último deudor mexicano acabe con este problema que son las deudas. Recuerden, las soluciones no son mágicas, no son sencillas, no es de que yo les diga ahorita háganle así y ya acabaron con su deuda, para nada, no. Se requiere mucha paciencia, mucha dedicación, que lean mucho, que se informen de sus derechos, que aprendan bien legalmente, jurídicamente, dónde se encuentran parados. Y con eso, la solución va a llegarles rapidísimo, antes de lo que ustedes se imaginan. Rapidísimo, digamos, a su debida proporción. ¿Sí? La estabilidad económica es el primero de los pasos que debemos de dar. Júntense la lanita, poco a poco comiencen a vivir nuevamente de sus ingresos. Júntense la lanita para negociar. Y entonces, como lo hizo mi amigo Betos, van a poder pagar su deuda. En defensa del deudor, de verdad, quiero agradecer mucho a todas las personas que nos sintonizan en estos momentos. Nana Nanina, Enrique, nos dice que no se escucha nada. Sí se fue el sonido, pero ya volvimos. Nos dice JL Galday que no le hemos confirmado su pago mensual. No te preocupes, ya en estos días te va a llegar tu confirmación. A Eficiente le manda un saludo a los despachos de cobranza. Y si hacen su trabajo bien, sí les pagaremos. Si no, pues con toda y la pena pagaremos mediante otro despacho que se porte bien y mediante la intervención directa de defensa del deudor. Así de sencillo. Así es exactamente como debe de ser. Así es de sencillo. Úsenlos de ejemplo. Tomen sus consejos. Ya escucharon la entrevista. Y si tienen alguna pregunta que se quedó al aire que no le pudimos dar respuesta, pues pueden postearle a mi amigo Betos ahí en el foro. Le pueden poner: oye Betos, tengo una duda. Y le hacen su pregunta ahí en el mensaje. Y yo les prometo que mi amigo Betos les va a dar respuesta. Porque esto se ha convertido más que en una comunidad. Se ha convertido en una hermandad de deudores que están dispuestos a echarles la mano los unos a los otros. Un ejemplo clarísimo, el caso de mi amigo Mexican 2010, que en este momento su papi atraviesa por una enfermedad muy delicada, muy penosa. Todo nuestro apoyo para nuestro amigo Mexican 2010. Yo quiero pedir una disculpa al aire a mi amigo Mexican 2010, porque a lo mejor él piensa que no he estado muy al pendiente de su caso, pero yo en lo personal tuve un problema muy serio esta última semana. Ahorita ya voy como que de salida, pero eso no es excusa. Yo he estado checando que todo se esté llevando de manera adecuada. Ya mi amiga la licenciada Yolanda Escobar ya organizó la colecta, y como nos comprometimos en el post, por cada peso que aporte la comunidad de defensa del deudor para apoyar al papá de Mexican 2010, defensa del deudor va a poner 50 centavos. Por cada peso, 50 centavos van a ser puestos adicionales para poderlo apoyar en lo que necesite: medicamentos, tomografías, lo que sea necesario. Y para darle total transparencia a esto, porque yo sé que aquí en México luego es muy difícil creer en este tipo de situaciones donde uno hace el bien sin pedir nada a cambio, del buen samaritano, etcétera. Se pueden poner en contacto directamente con mi amiga, mi queridísima amiga, la licenciada Yolanda Escobar, y ella con todo el gusto del mundo les podrá dar el parte médico, en qué hospital se encuentra el señor. Pueden hablar directamente al hospital, confirmar que ahí se encuentra el papá de Mexican 2010, hablar directamente con Mexican 2010, demostrarle su solidaridad, a lo mejor no económicamente, pero sí lo pueden hacer mediante pues el apoyo moral, ¿no? También muy importante que él sepa que cuenta con gente que está mandándole muy buenas vibraciones, oraciones, bendiciones, lo que sea, para que su papá se recupere a la brevedad. Mexican 2010, aquí en defensa del deudor estamos para apoyarlos, no nada más en lo de las deudas, que como yo comentaba hace rato con Betos, es el principal objetivo de nuestro movimiento, sino que tratamos de ir un poquito más allá, si nos alcanza con unos pesitos más, poder regalar alguna silla de ruedas, algunos aparatos para alguna cirugía, juguetes a niños sin recursos, etcétera. Esos detallitos que son los que... yo sí creo mucho en el karma. Yo creo que lo que uno hace, se le regresa. Y si uno hace el bien ahorita, más adelante ese bien se revierte. Yo estoy seguro, eso sí existe, yo lo he vivido. Háganlo, verán. Si ustedes comienzan a hacer el bien de manera desinteresada, ayudando a la gente, verán cómo todo eso se les va a regresar. Y no hacerlo con esa intención, por supuesto, pero es algo magnífico y maravilloso que la vida sea así de justa, ¿no? Que exista esa justicia, llamémosle divina si ustedes quieren, o como ustedes, de acuerdo a su creencia religiosa, lo quieran ver, pero así es. La gente que hace el bien, le va bien. Así es de sencillo. A la gente que le va mal, ustedes fíjense, aparentemente, pero en una de esas, pum, ahí le cae el peso. Entonces, vamos a ayudar a mi amigo Mexican 2010. Aquí nosotros estamos para apoyarte. Perfecto, ya estamos hablando de mi amigo Mexican 2010. En la colecta nos dice Palemón, está en marcha, muchísimas gracias. Dice, saludos Moy Ángel, no ha estado, pero yo sí, me dice Yol. Sí, la licenciada Escobar ha estado aquí muy al pendiente de la página. Una disculpa, de verdad. Luego hay problemas personales que tiene uno que atender, pero yo también estoy muy al pendiente de todo lo que pasa en defensa del deudor. Nos pregunta J. Mario que cuándo va el funcionario de Fonacot. Ese programa va a ayudar a muchos. Es este jueves, no se lo pierdan, ¿eh? Este próximo jueves 3 de marzo tenemos en vivo, no un funcionario de Fonacot, no un funcionario. Tenemos al director general del Instituto Fonacot aquí en México. A él en persona, personalísima, le vamos a hacer una entrevista aquí en defensa del deudor. Así que si ustedes le deben a Fonacot, si ustedes tienen deuda con esta institución financiera, mi amigo, el señor Gabriel está más que puesto para poderlos ayudar a todos ustedes. Él es el director general. No vamos a hablar con el subdirector, ni con el encargado, ni... No. Vamos a hacer la entrevista con el director general de Grupo Fonacot, totalmente en vivo, como la que tuvimos en este momento con mi amigo Betos. Estén muy al pendiente para que le puedan hacer todas las preguntas que deseen. Este próximo jueves, a las 3 de la tarde, el director general de Grupo Fonacot, aquí en Radio Defensa del Deudor. Jorge manda a felicitar a mi amigo Betos, claro que sí. Necesito maquillista. Betos, gracias por la entrevista, de verdad, sí, muchísimas gracias al amigo Betos por esta entrevista que salió fantástica. Ahora sí, yo me despido de todos ustedes. Un verdadero placer el haber estado con todos ustedes. Un saludote, un abrazote. Nos escuchamos el próximo jueves con la entrevista en vivo con mi amigo el director general de Fonacot. Y así vamos a tener entrevistas muy interesantes con gente de Banamex, de Bancomer, de Santander. Poco a poco van a ver, esto está creciendo de una manera impresionante. Defensa del Deudor ya es el movimiento social de ayuda al deudor más grande, importante, único. El único que en verdad está ayudando a la gente, porque ni la misma conduce. Un placer, un saludo y nos sintonizamos por aquí el próximo jueves. No lo olviden, 3 de la tarde. Why you?